Hola, mi nombre es Horacio Alfonso y hoy quiero aprovechar estos momentos en que me permites llegar a ti con este audio para hablarte acerca de 5 importantes claves para la felicidad y el éxito financiero. Creo que hay por lo menos 5 aspectos que debemos aprender a controlar y a manejar si es que esperamos tener éxito en estas áreas. La primera de ellas es la frustración. Me refiero a ese estado emocional en que uno se encuentra cuando algo no sale como uno esperaba. ¿Cómo es que podemos usar ese estado de frustración? Esto podría parecer muy simple a primera vista, pero la frustración es quizás el más grande asesino de los sueños en este planeta. Frustración es lo que puede parar a la gente y cambiar la actitud de ser positiva en negativa. Esto es lo que sucede cuando tenemos, por ejemplo, un cliente que nos cancela, cuando tenemos algún proyecto que no se realiza, tenemos alguna persona en nuestra vida que nos dice o nos hace alguna cosa que no era aquello que nosotros esperábamos. Frustración es aquello que nos sucede también cuando vemos que a lo mejor nuestros hijos no llenan la expectativa que nosotros pensábamos. Esta emoción realmente es una emoción que nos paraliza y nos coloca en un espacio que nos quita todos nuestros recursos. Por eso la pregunta es, ¿cómo podemos superarnos cuando nos encontramos en ese estado de frustración? Bueno, una gran ventaja es primero darse cuenta de que uno está pasando por esa emoción, de que uno está en ese estado de frustración. Y una de las cosas que podemos hacer para poder superarnos es cambiar inmediatamente el enfoque de nuestra mente. Es que cuando te encuentras en ese estado de frustración, estás en una conversación interna que en lugar de fortalecerte, te está debilitando y te está quitando tu poder. Le está quitando el entusiasmo a tu vida. Por lo tanto, cambia la postura física en la que te encuentras. Cambia en aquello que estás pensando y piensa en aquellas cosas que puedes aprender de aquello que te está sucediendo. Claro, si te preguntas qué puedo aprender de esto y estás afectado por la emoción de la frustración, quizás vas a decirte nada, pero puedes cambiar esa pregunta y en mi experiencia es algo que yo hago muchas veces, me digo, bueno, si quisiera aprender algo, ¿qué es lo que pudiera aprender de este estado de frustración? Y comienzo a hacer una lista. Inmediatamente mi mente se comienza a ir a espacios donde puedo recordar situaciones que del pasado o puedo diferenciar algunas cosas que puedo aprender en este momento gracias a que estoy pasando por ese estado de frustración. Por eso, si quieres llegar a superar este estado de frustración, lo primero es reconocerlo. No te resistas a la frustración, simplemente recuerda que es una emoción totalmente natural, que no hay nada negativo en estar frustrado y que de hecho las personas que hoy consideramos como grandes en la vida, grandes con mayúscula, fueron personas que tuvieron momentos de intensas y profundas frustraciones. Por lo tanto, es posible que tú estés pasando por frustraciones porque te estás atreviendo justamente a hacer cosas que otras personas no se atreven a hacer. Y las cosas que están sucediendo no están de acuerdo a tus expectativas. Y por eso es que estás experimentando frustración. Reconoce la valentía que estás teniendo de atreverte quizás, y quizás eres el único que está intentando estas cosas, y por eso, o la única persona que está intentando estas cosas, y por eso es que estás experimentando frustración. Anímate y recuerda que la frustración puede ser una etapa previa para poder estar en el éxito, en el entusiasmo y estar en un estado de poder. La segunda emoción o el segundo estado en que puedes encontrarte en este camino o en el descubrimiento para las claves para la felicidad y el éxito financiero es aquel que voy a llamar el rechazo. Cada vez que te atreves a hacer algo, cada vez que quieres salir adelante, que quieres mejorar tu vida, te puedes encontrar con el rechazo. Cada vez que te atreves a soñar, puedes encontrar personas que te digan que no puedes. Y tenemos ejemplos en la historia de personajes que sufrieron grandes rechazos. Simplemente estaba escuchando acerca de Fred Schmidt, el creador de Federal Express, que se cuenta que cuando era estudiante de la Universidad de Yale, tuvieron un proyecto de negocios y en ese proyecto él presentó la idea famosa de Federal Express. Y el maestro o el profesor le puso una C-, lo que sería prácticamente un poco deficiente. Porque le dijo, ¿cómo pretendes que la gente pague por un paquete para que llegue rápido de un lugar a otro cuando en realidad ya tenemos un servicio bastante bueno como es el correo? Esto, por supuesto, significa saber aceptar el rechazo y él tomó todo lo que tenía y evidentemente salió a enfrentar esa idea, a realizar esa idea. y se cuenta que en el primer día, cuando esperaban 167 paquetes, solo tuvieron 7 paquetes para poder enviar. Ahora no sé si te puedes imaginar una empresa como Feral Express con 7 paquetes en toda la compañía en sus comienzos. Es más, se dice que en algún momento hubieron 2 paquetes nada más que iba hacia algún lugar con un avión llevando esos 2 paquetes. Literalmente, a veces tuvieron que esperar a que los paquetes se cobraran para poder sacar dinero, el suficiente dinero para poder quitar el embargo a algunos de los aviones que habían sido reposeídos por el banco. Es decir, cada vez que te encuentras con una situación de rechazo, recuerda que no eres el único, que si estás en algún proyecto vas a tener esos reveses. Hemos escuchado muchas veces acerca de la historia de Rambo, Sylvester Stallone. Hoy lo vemos como un ejemplo y cada vez que vemos la película, en mi caso, me llama la atención las veces que se cae, las veces que se levanta, casi como recordando que la vida le golpeó tanto para poder llegar hasta donde está, pero casi no se quiso mantener en la lona, sino que inmediatamente se levantó. Ahora, claro, se cuenta en su biografía que él soportó o tuvo que experimentar más de 1000 rechazos. No es que fue literalmente a 1000 diferentes agencias, sino que muchas veces le dijeron no ante su insistencia. Y creo que te debes haber escuchado que incluso en sus momentos de gran escasez, de gran desesperación, hasta tuvo que vender su propio perro por una cantidad, no sé si de 40 o 50 dólares, y realmente desprenderse de lo más precioso. Afortunadamente pude recuperarlo después, pero a un precio mucho mayor. Ahora, piensa un poquito cuando te encuentras enfrentando rechazo, que estás simplemente pasando por una ley de promedios. La ley de los promedios es aquella que nos dice que si haces algo la suficiente cantidad de veces, es inevitable que te vuelvas mejor en aquello que estás haciendo. Si te encuentras trabajando, por ejemplo, en mi experiencia he tenido muchos años de trabajar en ventas desde los 17 años de edad. Indudablemente que en esta industria de las ventas experimentas muchos rechazos de las personas que no quieren aceptar tu propuesta de negocio. Para que tengas una idea de cómo puedes manejar esto, piensa por ejemplo que si vendes un producto que te genera, vamos a decir, $500 de ingreso, y para poder hacer esa venta que te genera $500 fueron necesarios, vamos a decir, 10 rechazos. 10 veces te dijeron que no a tu demostración, 10 veces te dijeron que no a la presentación y la propuesta de negocio. Resulta que te produjo $500. Y tú puedes hacerlo con tu producto, en tu caso, y darte cuenta cuando realmente el rechazo desaparece y tienes una afirmación o tienes una aceptación y te produce ganancia, divide esa cantidad que ganaste por todo el precio que tuviste que pagar de los rechazos. Es decir, $500 dividido 10 rechazos, eso quiere decir que prácticamente ganaste, en cada uno de esos no, ganaste $50. Por lo tanto, haz una conversación nueva ahora en tu interior, en tu mente, y cada vez que escuches un no, piensa que estás cobrando $50, estás guardando $50, y cuando llegues al no número 10, seguramente estará sonando la campanita como la maquinita del casino y estarás chin chin cobrando los $500. Así que dice no, piensa que tienes 50, otra vez no, otros 50, pero no pares, sigue, persevera, porque finalmente tendrás el sí que te hará cobrar la comisión de aquella propuesta de negocio que estás teniendo. La tercera emoción o el tercer aspecto que debemos aprender a manejar si queremos tener la felicidad y el éxito financiero es aprender a manejar la presión financiera. El dinero sabemos que se nos dice no es todo y en nuestra cultura sabemos que nos ayuda bastante a poder vivir en la vida. Hay quienes dicen, bueno, el dinero no es todo, pero nos ayuda a pagar un buen depósito para la felicidad o nos ayuda a vivir los problemas nuestros en un mejor estilo. La realidad es que cuando estamos en ese momento de presión financiera, es como que el dinero se transforma en lo más importante de nuestra vida. Muchas veces las presiones financieras creemos que se nos van a ir si nosotros ganamos más dinero. Y la clave no está solamente en ganar más dinero, sino está en poder manejar lo que tienes. Hay que aprender a cambiar el procesamiento de los pensamientos y cuidar las asociaciones que hagas con el dinero. Por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a ganar más dinero que todos mis conocidos, que todas las personas con las que me relacionaba, me di cuenta que me resultaba un poco incómodo el tener dinero y posibilidades que otras personas no tenían. Cuando otros tenían que ir a trabajar, yo tenía mi tiempo libre y me sentía en algún momento que, bueno, algo estaba haciendo mal porque yo no estaba trabajando tan duro como otras personas. Y esto, no a un nivel consciente, sino a un nivel quizás subconsciente, empezó a hacer que mi éxito no fuera de tanto disfrute. Y de a poco pude empezar a sabotear un poquito mi éxito para que fuera menos efectivo con mi tiempo, con mi trabajo. Y bueno, como consecuencia, mi éxito comenzó a disminuir. Afortunadamente, gracias a las presiones financieras y al ejemplo de personas que superaron esto, pude dirigir mis pensamientos en la dirección del servicio y comencé a hacer mi trabajo no solo para ganar dinero, sino por la pasión que significa ver vidas transformadas por mi intervención. Ahora, si lees, por ejemplo, consejos como el libro El hombre más rico de Babilonia, se mencionan tres cosas que pueden hacerte enriquecer, que pueden ayudarte a manejar mejor el dinero. Primero, menciona que debes aprender a dar el 10% de todo lo que recibes. Ahora, claro, cuando uno escucha esto dice, bueno, 10% cuando tenga dinero, yo por supuesto voy a dar el 10%. Pero en el libro dice, debes comenzar a darlo inmediatamente, porque en el momento que comienzas a darlo, le estás diciendo a tu sistema, le estás diciendo a tu cerebro de que hay en ese momento dinero suficiente para poder compartir con otras personas menos afortunadas. Es un mensaje que tú estás transmitiendo de esa manera cuando das ese 10%. Ahora, también dice ese libro que puedes aprovechar otro 10% que lo debes usar para pagar deudas, lo debes usar para poder disminuir las responsabilidades financieras que tienes hacia otro. Y tienes también la posibilidad de usar otro 10% que lo uses para ahorrar o para algún proceso de inversión y crear riqueza o crear fortuna. Y todavía tienes un 70% que puedes usar para disfrutar y para vivir. Ahora, ¿te imaginas el gozo y la satisfacción que te podía dar el tener suficiente dinero para poder contribuir a lo que tú realmente quieres en la vida? Estos son algunos consejos que puedes leer en este libro de El hombre más rico de Babilonia. Aprender a soportar las presiones financieras. El cuarto punto que quisiera mencionarte en relación a cómo vivir o cómo tener estas claves y manejar estas claves para la felicidad y el éxito financiero es aprender a manejar aquel estado que se llama complacencia. Es decir, una vez que has aprendido a manejar un poco el rechazo, un poco también a la frustración, has aprendido algo de manejo de tu dinero y llegas a tener un poquito de éxito, es posible que puedas entrar en una zona de confort, en una zona de tranquilidad, donde, bueno, no hay nada de malo que puedas estar cómodo y que puedas tener esa tranquilidad. Pero el problema es que si te mantienes mucho tiempo en un estado donde no tienes desafíos, donde no tienes variedad, es posible que comiences a experimentar insatisfacción y aburrimiento. Y entonces de repente te puedes encontrar con que aquello que creías que era para tu felicidad, dices, bueno, y esto era todo lo que yo esperaba en la vida, para esto me preparé tanto, para esto luché tanto, porque estás dándote cuenta de que no estás desafiándote nuevamente. Recuerda que las metas que te pones en la vida no son las que te van a traer la felicidad. Las metas son aquellas que se van a transformar en un vehículo para ayudarte a ser y formar el tipo de persona en el que tú te quieres llegar a convertir. Debes estar alerta en este momento, cuando llegas a esta etapa, a poner en tu mente aquellas ideas que te enriquezcan. Debes estar alerto con quién te asocias. Recuerda que, por ejemplo, si tienes una persona, vamos a decir que es tu peor enemigo, y tu peor enemigo viene y sin que tú te des cuenta, le toma el café que tú estás tomando y le pone un poquito de azúcar a ese café. Bueno, ¿qué te puede pasar? Absolutamente nada. Simplemente tomas el café y te vas a dar cuenta de que tiene azúcar. Pero vamos a suponer que tu mejor amigo, también sin darse cuenta, toma en este caso un sobrecito, pero sin darse cuenta, él pone, en lugar de azúcar, pone un veneno. ¿Qué puede pasar en ese momento con tu vida? Indudablemente que estás muerto. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces aún los mejores amigos, sin querer, pueden significar una influencia tan negativa, tan nefasta en tu vida, que puedan llegar a envenenar tu existencia. Por lo tanto, cuida lo que entra en tu mente. Aunque estés prosperando, fíjate con quién te juntas, fíjate quiénes son tus amigos, está alerta a lo que entra en tu mente. Ahora, una vez que hayas manejado la frustración, el rechazo, la presión financiera y que te hayas dado cuenta de que ya no estás siendo complaciente, sino que sigues teniendo ese deseo de superarte, ese deseo de alcanzar nuevas metas, te queda todavía un pequeño pasito más. Y es aquel que significa aprender a dar más de lo que recibes. Buscar formas de continuar ofreciendo más valor y servicio a través de lo que haces en la vida, cualquiera que sea tu ocupación. Porque al final de cuentas, lo que te dará la verdadera felicidad y pasión no será tanto la acumulación de las cosas materiales, y conste que esto es muy correcto y deseable, sino lo que te dará verdaderamente la felicidad será el ver vidas transformadas porque tú de alguna forma estuviste allí para hacerlo posible. Espero que estos puntos tan sencillos que te he compartido puedan ayudarte a ti a reenfocar y dirigir tu vida como lo ha hecho conmigo. Te deseo lo mejor de lo mejor. Muchas gracias por tu atención. Te habló Horacio Alfonso. Dios te bendiga.